RNMA nació de un encuentro en la ciudad patagónica de Neuquén en 2004, con la idea de que los medios alternativos debíamos aportar a los procesos de transformación social, articulando todas las expresiones y necesidades del campo popular. Para contactarte con la Red Nacional de Medios Alternativos de Argentina, podés escribir a rnma@rnma.org.ar. Nuestro sitio web y nuestra radio las encontrarás en www.rnma.org.ar. A todos y todas las y los que se conectan del otro lado de la Red Nacional de Medios Alternativos, del otro lado de alguna de las radios que retransmitimos este programa, este esfuerzo colectivo hecho a nivel nacional. Hola, Julio, ¿cómo estás? ¿Qué tal, Anto? Muy buenos días para vos, para todos quienes están escuchando este Enredando las Mañanas del día viernes, un Enredando las Mañanas que continúa con una marcha imparable hacia la transformación de la comunicación. Ya deben saber nuestros oyentes, pero no está de más decirlo que este es un esfuerzo colectivo de toda la red, de un montón de radios que nos aunamos, nos juntamos para poder llevar adelante este hermoso proyecto. Y voy a decir algo en favor de la cortina que asumimos acá en Enredando las Mañanas de los viernes, y es que esta cortina te levanta cualquier cosa, porque viste lo que es el día, está espantoso. ¡Eso, vamos! Bueno, vamos, tenemos un montón de cosas para variar. No hicimos el ejercicio que habíamos dicho la semana pasada, me parece que íbamos a hacer, que era practicar de llenar la grilla en función de escuchar lo que sucedió en el programa anterior. Pero bueno, vamos a tratar de que entre todo, porque son todos temas que consideramos imprescindibles. Así que vamos a estar hablando con Federico Fagioli, uno de los vecinos que está en Gleu realizando una toma de tierras desde el lunes, desde la madrugada del lunes. Son alrededor de 200 familias las que decidieron tomar 6 hectáreas de tierras que están el 90% en manos privadas. 6 hectáreas hacíamos. Era un montón. 6 manzanas, así es, están desde el día lunes ahí, todavía en una situación que hay que ver cómo sigue, cómo se resuelve, pero bueno, para hablar de todo esto es que nos vamos a comunicar directamente con uno de los vecinos ahí para que nos cuente cómo la vienen llevando, ¿no? También es muy difícil, yo estuve ahí en estos días y bueno, es una situación muy complicada, es un descampado con este frío y con la lluvia que se viene, también la verdad que se pone dura la mano, pero bueno, vamos a hablar con los compas ahí. Vamos a estar hablando también con Nicolás del Caño, diputado del PTS, del FIT, del Frente de Izquierda de los Trabajadores, sobre la reforma del Código Penal, ¿no es así? Sí, sobre la sanción del Código Civil y Comercial. Civil y Comercial. Que se reformó, que se votó, que en verdad lo votó el kirchnerismo y sus aliados, creo que ayer o antes de ayer. Hay algunos puntos críticos centrales, como el derecho a la, que considerar el acceso al agua como un derecho. La concepción, digamos, desde cuándo hay vida, que se dice que la iglesia metió la cola para que salga la reforma tal y cómo salió, cosas en torno a las relaciones de trabajo, a los contratos precarios, un montón de puntos que obviamente Nicolás del Caño no va a estar de acuerdo. Toda la oposición se retiró, lo votó solamente, o sea, se votó por unanimidad, pero con 134 votos, que eran el kirchnerismo y sus aliados más cercanos. Así que la forma en la que se votó también seguramente va a ser un eje de la charla. También nos vamos a ir a México por la masacre que sucedió el 26 de septiembre en Ayotzinapa. Un grupo de normalistas son los estudiantes de las escuelas normales rurales de México, estaban realizando unas actividades para juntar plata para poder viajar a la movilización para que recuerda la masacre de Tlatelolco del 68, y fueron brutalmente brutalmente atacados por policías y hay 6 muertos y todavía hay 43 normalistas desaparecidos. Así que vamos a estar hablando con uno de los normalistas que estuvo ese día en la masacre y que nos va a contar, que nos contó anoche en realidad, porque la entrevista la realizamos anoche, cómo sigue la situación, pero la verdad es que es aberrante lo que pasó y no es la primera vez que pasa esto en México. En el 2011 habían matado a otros 2 normalistas en una situación parecida, también policías de civil, así que parece que en México esto es algo recurrente. Vamos a estar también yéndonos para Brasil para hablar con Rodrigo Santella del Partido Socialismo y Libertad, de las próximas elecciones que se vienen este fin de semana, ¿no? Todo indicaría que Dilma es la gran favorita, vamos a ver qué nos dice Rodrigo al respecto. Y parece que no va a haber segunda vuelta. Así es. María del Carmen Verdú de Correpi, acerca de las amenazas que sufrieron varios de los militantes de esta organización, de la Coordinadora contra la Represión Policial e Institucional. Va a estar hablando también María del Carmen. Y también sobre este video terrible que está circulando por las redes sociales, en los que se ve las torturas y las humillaciones de la policía de Tucumán a un preso. Lamentablemente eso no es propiedad exclusiva de la policía tucumana, sino que se repite a lo largo y ancho del país. En este caso sale a la luz por el video que han filmado. Pablo Cormick, como siempre, sobre los deportes, la previa del Superclásico y una sorpresa para el final del programa, porque yo te digo, yo escucho Enredando las Mañanas todos los días y ayer TV les hizo el canchero. Se hizo el canchero, se hizo el gatito, con que era el primer musical en vivo, no sé qué. ¿Viste? Yo lo inauguro escuché. Los shows en vivo de Enredando las Mañanas. Y entonces acá vamos a inaugurar los shows en vivo internacionales de Enredando las Mañanas, con invitados de otros países que van a venir acá a los estudios de La Caterva, de donde hacemos el Enredando las Mañanas los días viernes, para compartir con nosotros una canción. Porque bueno, viste, TV les hizo el gato y a gato, gato y medio. Así que vamos a tener un invitado ahí para que nos regale un poco de música. Así que si les parece, vamos a escuchar el primer tema del día de hoy y cuando volvamos ya nos metemos de lleno con todo lo anunciado para el día de hoy. Escondido en el callejón y sabe bien lo que le va a pasar. Entonces saca su revólver y va a disparar. La policía lo rodea sin tregua, lo buscan por ajuste de cuentas. Y es el sargento que sin vacilar abre fuego y le da. Orgullosos que antes de morir, el León Santillán pronunció palabras ante los oficiales que desconcertados miraban y les dijo: queridos enemigos de siempre, y dejo este mundo de dolor. Nunca se olviden que santo de la gente va hacia el mar. Lo dijo el León. Llanto y dolor, sufrimiento de un pueblo se ahoga y se hunde en el mar. Manuel Santillán. Llanto y dolor, sufrimiento de un pueblo se ahoga y se hunde en el mar. Lo dijo el León. Que vieron morir a Santillán, abandonaron la institución. Nunca más se supo de ellos, del caso no se habló más. Sin embargo, por el viejo San Telmo, en un sucio bodegón, dicen que un borracho murmuró llorando las palabras que eran del León. ¿Y cuáles eran, Manuel? El León Manuel. Llanto, dolor, sufrimiento de un pueblo se ahoga en el mar. Segunda en el mar. 11. Enredando las mañanas. Un mapa sonoro de la información y las noticias hecho en red. RNMA. Segundo bloque de Enredando las Mañanas. Nos olvidamos, Santo, en el primer bloque de anunciar el sorteo de los libros, que ya se está haciendo un clásico de los viernes acá, de este Enredando. ¿Por qué hay tantos libros en FM La Caterva? No se puede decir. No se puede decir al aire, ahora en el corte te digo. El libro en este caso es La Sociedad Excluyente y tiene por subtítulo La Argentina bajo el signo del neoliberalismo. Es el último libro de Maristela Svampa, licenciada en filosofía, reconocida socióloga y analista de los movimientos sociales y de las luchas. Así que los que tengan ganas de saber un poco más sobre lo que dice Maristela Svampa, lo que tienen que hacer es comunicarse con nosotros al 4302-6394 o a través del Facebook o a través del Twitter o a través del WhatsApp o de las palomas mensajeras, y lo que tienen que hacer es deletrear correctamente el apellido de Svampa, porque es complicado, no se sabe si es ES o S, si es con B larga, con B corta, si es MP o cómo se escribe Svampa, así que los que tengan ganas de llevarse el libro, busquen ahí cómo se deletrea correctamente Svampa y nos llaman. Ya está, hablando de llamados, del otro lado de la línea, mi amigo personal, Pablo Cormi, como todos los viernes con toda la información deportiva. Le damos la bienvenida entonces una vez más a Enredando las Mañanas. ¿Cómo estás, Pablito? Hola, Julián, buen día. Hola, Anto, ¿cómo andás? Hola, Pablito, ¿todo bien vos? Bien, muy bien. Y vos decías, mira, Julián, decías mi amigo personal, ¿no? Y que es cierto, por otra parte, ¿no? Desde que yo te conozco a vos, en el año 1994... ¡Epa! ¿Sí? Se me cayeron dos sotas. De grande ya. River llegó líder del campeonato al superclásico, como en esta oportunidad, 10 veces, ¿sí? Mira. De esa, digamos, hicimos este recorte a elección, ¿sí? Claro. Me dio la gana a mí, entre otras cosas, justamente porque es desde que te conozco a vos y estamos haciendo este programa de Enredando las Mañanas. Perfecto, entonces, de 1994 a esta parte, River llegó al superclásico 10 veces como líder del campeonato, igual que esta, ¿sí? De esos 10 superclásicos, River ganó 3, Boca ganó 4 y hubo 3 empates. Está parejo. Hubo 3 en el Monumental, como va a ser esta vez. Un recordadísimo 3-3 en el Clausura 97. Empate de Celso Ayala. Empate de Celso Ayala, exactamente. Victoria de Boca en el Apertura 97, 2-1. Victoria de River en el Apertura 99, 2-0, goles de Aymar y Ángel. O sea que ahí también estamos parejos. Ahí también. Pero hay un dato importante de estos 10 partidos. Sin importar el resultado de estos, como dijimos, 3 victorias de River, 4 de Boca y 3 empates, de esas 10 veces que River llegó líder al Superclásico, haya pasado lo que haya pasado, después fue 8 veces campeón. Ah, bueno, o sea que ahí sí... Llegar líder al Superclásico es un buen panorama para el equipo hoy conducido por Marcelo Gallardo. Así parece. Las únicas 2 veces de esas 10 que no fue campeón, Clausura 2001 y Clausura 2006. Yo... Sí, decime. No, he aprendido a querer las estadísticas. En un momento era como más reacio. Sobre todo también creo que me había comido el chamullo de que, bueno, los clásicos no importa cómo llega cada uno, no importa nada, no importa la historia. Y es interesante esto que nos traes, porque, bueno, permite tener un panorama de lo que ha sucedido en los últimos 20 años. Claro. A ver, por un lado es lindo repasarla cuando encontrás datos interesantes que te ayudan a contextualizar qué es el River Boca. Este va a ser el River Boca número 193 en el fútbol argentino. Sí, el clásico, como dice la remera de River, que va a usar el domingo, el clásico mundial. Sí, es un clásico reconocido mundialmente y muchos dicen el más atractivo, el más importante del mundo. Es obviamente discutible. De los 192 anteriores en el fútbol argentino, River ganó 63, Boca ganó 70 y empataron en 59. O sea que la paternidad de la que Boca, los hinchas de Boca hablan, es real, pero tampoco es tan exagerada como algunos la pintan, ¿no? ¿Vos tuviste la oportunidad de ver algún Boca-River en la cancha? En la cancha, ¿sabes qué? Creo que no. Ah, bueno, es una experiencia que deberías vivir. Lamentablemente... Estoy recordado, he visto a Boca en la cancha, he visto a River en la cancha, pero no recuerdo si... Los partidos de verano no cuentan, ¿no? No, Anto. pregunta. De hecho, algún partido de verano Río Roca vi. Pero no, de Plata, cuando era chico, con algún amigo, pero no en la cancha. Bueno, es una experiencia que está recomendada incluso en, como una de las cosas que hay que hacer antes de morir. Claro, ¿no? Lamentablemente esa experiencia hoy por hoy es muy diferente a la experiencia que recomiendan, que es un clásico River Boca con hinchas de los dos equipos. Así ya es. Tocamos este tema en programas anteriores, pero la verdad que la experiencia para vivir del River Boca sin dudas es con hinchas de los dos equipos, sea en la Bombonera o en el Monumental. Hoy por hoy es una experiencia VIP, además creo que están pidiendo 12.000 pesos por la reventa de las plateas. Una locura. Pero bueno, hablábamos, es cierto, la estadística, vos hablabas de no importan los antecedentes, porque clásico, esto, lo otro. Bueno, los antecedentes están, existen, y algunos son estos que nombrábamos. Por otra parte, es cierto, el partido del domingo no se juega con los antecedentes, se juega con los 11 de cada lado que haya al comienzo del juego, y ese es lo que cuenta, no las estadísticas, ni cuántos partidos ganó River, ni cómo llegaba. Pero están, existen, son reales y a veces marcan estos caminos de cómo River, llegando líder al Superclásico 8 de las 10 veces desde el 94 para acá, fue campeón. Es un dato a tener en cuenta. Es un dato, sin duda. Gallardo y Arruabarrena, otro dato a tener en cuenta, debutarán en un Superclásico como entrenadores. ¿Sí? Los dos fueron técnicos de Nacional de Montevideo en su corta carrera como técnicos. Es una curiosidad, pero ya se enfrentaron en superclásicos como jugadores, ¿sí? Se enfrentaron 5 veces como jugadores en superclásicos. El primero lo ganó River 3-0, el de la apertura 94, con un gol de Gallardo, 3-0 en la Bombonera. ¿Es el gol el día de la vaselina de Rojas? Es el, si no me equivoco, es el día de la vaselina de Rojas es posterior. Bueno, es en el 2000, 2001, ahora no lo tengo en claro, pero si no me equivoco es en el 2000. Ah, entonces ya sé cuál no, es. Es uno que Orteguita creo que hace el tercer gol, medio sí, boquillado. Hay un gol Gallardo de penal. Ahí va. Y hay un gol de Ortega y uno de Francesco. Perfecto. Ese lo ganó Gallardo, es el único que ganó Gallardo contra Arruabarrena, porque de los otros 4 ganó 3 Boca y un empate. Estos dos técnicos, decíamos, debutarán en un superclásico como entrenadores. Sí, ya no debutan como entrenadores, pero sí será su primer superclásico. Esto en torneos cortos ocurrió 2 veces. La última fue la de Borghi y JJ López. Para los dos era su primer superclásico como técnico. El partido lo ganó River 1-0, gol de Maidana. Al año siguiente River se fue al descenso. O sea, para que no sea todo el panorama apuntando hacia River como favorito. Hacia River campeón, claro. Vos decís que lo que puede llegar a suceder es que gane River y se vuelva a ir al descenso. No. Estamos contando curiosidades vinculadas a este superclásico que se verá el domingo a las 5:15 de la tarde, y los que vayan a la cancha serán solamente los hinchas de River en el Estadio Monumental. Que según indica el pronóstico se van a mojar. Se van a mojar. Sí. Se les van a mojar las plumas. Va a llover en la ciudad de Buenos Aires y los hinchas que están a la cancha, bueno, se mojarán. Esperemos que no pase nada de lo que se viene hablando, que es alguna batalla entre las facciones de la barra de River. Se viene hablando de eso, hubo en la semana amenazas cruzadas. La verdad es que no sería nada agradable, pero esto ya ocurrió alguna vez y puede volver a ocurrir, porque todos sabemos cómo es el panorama de los barra bravas y el fútbol argentino, que no tienen nada que ver con el haber suprimido los hinchas visitantes para acabar con la violencia, ¿no? No, claramente, y lo que está en disputa ahora es el control de ese fenomenal negocio que implica ser barra brava de un club, sobre todo grande, como es River Plate, en este caso. Pero bueno, se han reemplazado por ahí las históricas peleas entre hinchadas, que obviamente tampoco tenían ningún sentido, sino una cuestión puramente irracional, pero bueno, ahora... Y por otra cuestión tan irracional como esa, que es las peleas entre los propios... Sí. Porque en realidad, yo no sé si tienen algún sentimiento, en este caso, para con River, ¿sí? Es muy dudoso, los denominados borrachos del tablón o los otros que son la banda del oeste. Voy a discrepar con vos en este sentido. En este caso ya no son tan irracionales los conflictos, porque es por mucho dinero contante y sonante. No, es verdad lo que estás diciendo, porque hay negocio de entrada, negocio de estacionamiento, negocio de todo, negocio de reventa, negocio de merchandising, negocio de incluso morder en algunos casos en el 15% de la venta de jugadores, como se ha venido diciendo. Hay para elegir el negocio turbio que quieras. En todos están involucrados los barras, las policías y demás. No, porque además te da la posibilidad de ampliar tu radio de acción hacia otras áreas que no son solamente el fútbol, como ser la política o el sindicalismo, digamos. Sí, lo mismo vinculado con el club, los recitales, por ejemplo, en este caso, en el estadio de River. Por ejemplo. O lo que los barra bravas organizan todo el estacionamiento en la calle, que debería ser gratuito y sin tener ningún problema. Vos, si querés ir a un recital, tenés que calcularle al precio de la entrada el precio que le vas a tener que pagar al barra de River para que te cuide, entre comillas, el auto, ¿no? Sí. Pablito, para cerrar, dos noticias más importantísimas del fin de semana, no del fin de semana, pero sí del mundo deportivo. Una, golazo de Riquelme. Golazo de Riquelme, o no tan golazo, pero gol importantísimo de Riquelme en Pergamino para que Argentino le gane 1-0 a Dulajay y de alguna manera le salve la cabeza al Vichy Borghi. Riquelme, que obviamente después del partido hizo referencia al Superclásico. Sí, claro. Lo va a ver con sus amigos, comiendo un asado. Está, para muchos, sorprendiendo la performance de Riquelme, porque está jugando más partidos de los que se pensaba que sí, iba a jugar. Sí, eso es lo que sorprende, ¿no? Su nivel, porque su nivel es, obviamente, muy conocido y nunca necesitó, en los últimos años por lo menos, estar tan bien físicamente para jugar bien, ¿sí? Pero está jugando... Pero sorprende a muchos, y me incluyo, que esté jugando muchos partidos, sobre todo de visitante del interior, sí. Cosa que se especulaba que no iba a ocurrir tanto. Así es. Pero evidentemente Riquelme está bien en el equipo, está cómodo, le cae bien el entrenador, entonces va y juega y lo hace, como todos sabemos, muy bien. Igual, como no podía ser de otra manera, esto se observa detenidamente el festejo, casi que se saca de encima al compañero que lo viene a saludar. Sí, porque el gol es de él. Pero además, digamos, los jugadores terminan abrazándose entre ellos, sus compañeros, porque claro. Él elige no ser abrazado en esa circunstancia. ¿Quién sabe por qué? A pesar de que lo gritó el gol, salió corriendo y todo, sí. Se llenó la boca de gol, pero lo festejó solito y solo. Hablabas de dos noticias importantes. Una es esa, la otra es... Hay una que no quiero decir, si querés la comentás vos. No. Y otra es el triste empate 0-0 de Ferro, una vez más. De local, en este caso contra el líder de su zona en la B Nacional, San Martín de San Juan, pero sí, 0-0. No se pierdan, igual al que no lo vio, el caño de Bernetti, hermoso, pero lo único que hay para rescatar del partido. Bueno, busquen en YouTube, caño de Bernetti, Ferro 0. Sí, los noticieros deportivos hoy al mediodía, seguro, en el que elijan, cuando esté el partido de Ferro San Martín de San Juan, lo van a encontrar. Perfecto. La otra noticia deportiva es que Higuaín hizo un gol. Sí, hubo gol de Icardi también. Sí, está bien, pero bueno. Sí, Higuaín hizo un gol, pero no es esa la que no querías hablar. Yo no lo puedo creer que Higuaín haya hecho un gol, la verdad que pensé que nunca más iba a hacer un gol, ese hijo de puta. Me estaba faltando tu buena relación con Pipa Higuaín. Sí. ¿Lo podremos entrevistar en algún momento? Sí, claro. Bueno. Pero no le vas a decir así. Sí, no, le voy a echar la culpa de mi sufrimiento en este 2014. Pero no vas a empezar la entrevista diciéndole lo que decís todos los programas. Bueno, no sé, yo no me gusta ser falso con mis entrevistados. Bueno, pero puedes decir al final, porque si no la entrevista se va a terminar ahí. Bueno, gol de Higuaín, gol de Icardi, caño de Bernetti, así que esas han sido las noticias más importantes. No hay nada más... Nada más para decir. Nada más para decir de nada, por favor. Bueno. A buen entendedor, pocas palabras. Excelente. Bueno, Pablito, te agradecemos mucho, como siempre, tu participación aquí en Enredando las Mañanas. La semana que viene vamos a poder hablar ya con el resultado puesto de lo que fue el Superclásico para ver cómo siguen, no solamente las estadísticas, sino el campeonato y qué es lo que pasará de aquí en más con Gallardo, con Arroba Arena, con Teo Gutiérrez y con Fernando Gago. Dale, un abrazo, Julián, un beso para vos, Santo, y hablamos la semana que viene. Adiós, Pablo. Pasó Pablo Kormik, nuestro periodista especializado en deportes. Nos vamos a una brevísima pausa y ya volvemos con Nicolás del Caño, como habíamos anticipado. Los medios no podemos ser cómplices de la mentira. La inseguridad y la violencia que sufrimos los de abajo es provocada por el Estado desde arriba. Los gurises y las gurisas no somos peligrosos, estamos en peligro. No somos peligrosos, estamos en peligro. No a la baja en la edad de imputabilidad a 14 años. Es un mensaje de la Red Nacional de Medios Alternativos. Ante las luchas populares, nuestro compromiso con la verdad. Seguimos en Enredando las Mañanas. Vamos a comentar un poquito lo que... sobre el Código Civil y Comercial que se aprobó esta semana. El kirchnerismo aprobó con 134 votos. Recordemos que toda la oposición se levantó y se retiró de la sesión. Es importante destacar que el Código Civil que nos regía hasta este momento es un código que hizo Vélez Sarsfield en 1869, que se puso en práctica a partir de 1871 y que no está en duda que había que reformarlo, porque no podemos estar con un código de 1870. Lo que capaz es un poco más cuestionable es la forma en la que se realizó la votación, cómo el kirchnerismo, digamos, aprueba, como lo hizo tantas otras veces, pero con algo que rige nuestra vida privada, cómo aprueba un proyecto sin haberlo, digamos, discutido y abierto para generar una propuesta de consenso y que se pueda votar entonces una reforma por consenso. Estamos tratando de comunicarnos con Nicolás del Caño, pero no estaríamos pudiendo, me dice mi operador, así que vamos a ir a escuchar un temita que lo habíamos pospuesto. No estaríamos pudiendo comunicarnos en este instante con Nicolás, así que vamos a escuchar una canción y cuando volvamos, ojalá que podamos hablar con Nicolás del Caño. Su cura. absurdo que ordena, amotina y extermina. Corazones en la olla y atacata la magolla. Por eso digo que para el imparable que te fulmina si te pisas de a plata. No puede parar, no puede parar. RNMA, Red Nacional de Medios Alternativos. Seguimos en Enredando las Mañanas y hicimos una inversión en el orden de los temas como los teníamos previstos. Ah, pensé que, pensé que habíamos invertido dinero en algo que no me había enterado. Y hicimos una inversión y yo dije, ¿qué compramos? ¿A qué le apostamos? ¿El que apuesta al dólar gana o pierde? Porque esto es radio, así que hay que a veces cambiar el orden de las cosas. Y estamos en comunicación entonces con Federico Fagioli desde GLEU, desde el predio que contábamos en la presentación del programa, que está ocupado por cerca de 200 familias desde el lunes a la madrugada. Hola, Fede, ¿nos escuchás? Sí, los escucho, ¿cómo andan? Muy bien. Bueno, estábamos comunicándonos con ustedes para que nos cuenten un poco en principio de dónde surge o cómo surge la iniciativa de realizar la toma del predio de Arias y Spoile ahí en GLEU, y cómo se desarrollaron los hechos desde el lunes que empezó hasta hoy. Y, a ver, todo esto surge obviamente entendiendo la crisis habitacional que vivimos en el país, en la provincia de Buenos Aires también, en particular, porque ahora estamos en la provincia de Buenos Aires. Evaluando también a través de inflación, especulación inmobiliaria, que eso evita que cualquier trabajador común y corriente pueda acceder a una vivienda digna, que tengamos que pagar exorbitantes montos de dinero para poder alquilar. Todo eso detonó en que la necesidad de acceder a una vivienda sea muy fuerte, porque hoy ya no solo nos podemos pagar el alquiler, sino también nos cuesta poner arriba de la mesa el plato de comida. Por lo tanto, con los vecinos acá mismo del barrio Almafuerte, que es el barrio que lindera con el predio del barrio que nosotros denominamos Pueblo Unido, decidimos con todos los vecinos, más de 120 familias, más de 110, 120 familias, decidimos entrar al predio y empezar ahí a expresar la necesidad de acceder a una vivienda, y a expresar la imposibilidad que tenemos y a plantear y a intentar abrir una negociación con el municipio, con Nación, con el dueño y demás, como para poder acceder a tierra de esta forma, que nosotros creemos que es la única forma que tenemos y la única posibilidad que tenemos para poder acceder a una vivienda digna, ¿no? Sí. Fede, te queríamos preguntar que, teniendo en cuenta que Giustosi es el intendente que corresponde al espacio donde ustedes están en este momento, ¿qué perspectivas tienen y si hubo alguna respuesta institucional, si se comunicaron con ustedes durante el transcurso de esta semana? Mira, para aclarar, Giustosi no es el intendente, porque cuando fueron las elecciones él se presentó a diputado nacional, por lo tanto quedó Boletieri, que es el que era vice. Igual es como una marioneta de Giustosi, y no, hasta el momento no hemos tenido un diálogo casi nulo desde acá, desde los vecinos del barrio Pueblo Unido con la intendencia, con el municipio. El poco diálogo que hemos tenido fueron 2 minutos ni bien entramos al predio, que se acercó una abogada diciendo que no teníamos que ir más. Por lo tanto, diálogo no hay. Por eso estamos trabajando que a través de otros organismos y organizaciones sociales y a través de la Defensoría del Pueblo se fuerce una reunión entre todas las partes para poder empezar a discutir cómo resolvemos esto. Ah, eso, básicamente para poder discutir cómo resolvemos esto. Ahí estuvimos ayer y anteayer en reuniones con la Comisión Nacional de Tierras, con tierras de provincia y en la Defensoría del Pueblo de acá de provincia, y la voluntad de esas partes es ayudarnos, darle una mano en lo que puedan, pero en principio que la Defensoría fuerce una reunión con todas las partes para empezar a entablar un diálogo, ¿no? Estamos hablando con Federico Fagioli, uno de los integrantes de la toma ahí de Glewe en el partido de Almirante Brown en la provincia de Buenos Aires, desde el lunes que están ahí resistiendo con la esperanza y la expectativa de poder dar vuelta, ¿no?, y generar un cambio de rumbo en lo que hace a la política de vivienda y de tierra en nuestro país, que por el momento viene bastante complicado. Las respuestas gubernamentales tienen que ver sobre todo con represión y desalojo y no con planes de vivienda o con acceso para la tierra. Fede, contanos, como para ir terminando, ¿cómo están organizados los vecinos, ¿no? Porque sabemos que hay un trabajo muy importante previo a lo que es la toma, como para que todo lo que tenga que ver con no solamente la seguridad, sino también la comida y el compartir el cotidiano entre gente que por ahí no se conoce se haga más llevadero. Así que te pido que cuentes un poco cómo se han organizado y cómo la vienen llevando. Sí, claramente hubo un proceso para trabajar esto, porque nosotros creemos que además de una toma y la necesidad de vivienda hay que construir un barrio digno. Construir un barrio digno no implica solo cómo uno viva particularmente en su casa, sino las condiciones en las que el barrio, donde no haya ningún tipo de negociados ni nada por el estilo. Por lo tanto, nada, nos hemos podido organizar, todos con lotes del mismo tamaño, alrededor de 10 metros por 20. Hemos dejado una parte importante del predio para desarrollar actividades culturales, comunitarias, como una canchita, centro de salud, centro comunitario, jardín y demás. Yo lo que veo es también una fortaleza muy grande de los vecinos, también gracias a este trabajo que venimos haciendo previo y durante la toma, que bueno, es eso, respetar mucho a los delegados. Hay delegados por manzana, hay una comisión, como si fuese una comisión directiva que está integrada por todos los delegados, y estamos obviamente en constante asamblea permanente para ir discutiendo absolutamente toda la poca información que vamos teniendo o los avances que vamos teniendo con todos los vecinos. La verdad, eso es muy fuerte el laburo que se hizo. Y eso demarcó, eso terminó siendo para mí la fortaleza y lo que evitó que nos liberen la zona y que gente venga a hacer quilombo. Nos hemos organizado en seguridad muy fuertemente, todo el barrio estaba como bloqueado para no permitir que acceda a ningún tipo de quilombo, ningún tipo de runza a querer perjudicar a los vecinos. Y bueno, nada, eso. Y en unidad vamos incluso desalojando del lugar a todos aquellos que se hayan metido con alguna intención negativa, como por ejemplo especular con la tierra, venderla. A esa gente nosotros en el barrio no la queremos, y de hecho la sacamos y le damos lugar a vecinos que tienen realmente la necesidad, ¿no? Clarísimo, Fede, el análisis. Para cerrar, se viene lluvia, lamentablemente, este fin de semana, como está anunciado, y ahora hace bastante frío. ¿Se están pudiendo organizar para hacerle frente a eso? Sí, obviamente estamos todos en ranchos medios precarios, pero bueno, esto de la organización fuerte interna nos permite entre todos darnos una mano, así que estamos viendo de movernos para conseguir algunos materiales como maderas, chapas y demás, como para reforzar los ranchos más flojitos, que el viento ha tirado, porque tiró varios ranchos, eso hay que decirlo también. Pero bueno, vamos a ver de conjunto cómo construimos todos los ranchos para que pasemos un fin de semana tranquilo y no tratemos de no mojarnos, no enfermarnos con toda la lluvia que se viene. Clarísimo, Fede. Bueno, te agradecemos un montón este contacto con Enredando las Mañanas y obviamente estamos alertas a ver cómo sigue ahí la toma, el barrio Pueblo Unido, ya podemos decir, ¿no? Bueno, muchas gracias a ustedes por estar bancando esta movida. Un abrazo. Chau. Pasaba Federico Fagioli, uno de los vecinos que está realizando la toma. Ya le podemos empezar a decir que está habitando el barrio Pueblo Unido. Ojalá que se pueda ganar que los vecinos puedan quedarse ahí, construir una vivienda y generar un barrio nuevo. Quién sabe, también con una organización distinta, ¿no? Con todo esto que decía Federico acerca de la organización comunitaria y el lugar que se le da. Bueno, quién sabe qué sucederá. Vamos a seguir de cerca este tema, por supuesto, en Enredando las Mañanas. Si te parece, vamos a escuchar una canción más, que recién la tenía acá ubicada y ahora se me perdió, ¿viste? Esas cosas que pasan cuando uno conduce, produce y opera al mismo tiempo, como es el caso de FM La Caterva. Nos vamos a escuchar ahora sí la canción y cuando regresemos... ¿La misma u otra? No, la misma. Perfecto. No, otra. Cuando regresemos con Nicolás del Caño. Los medios tradicionales te la venden cambiada. Yo no sé de dónde soy, mi casa está en la frontera. Tengo amigos en Brasil que son negros de piel, pero son de alma blanca. Enredando las mañanas. Que no podemos seguir tan expuestos como sociedad a una inmigración descontrolada. Nosotros ni te la vendemos ni te la cambiamos. Que siguen dejando entrar gente y gente que se aprovecha de los hospitales, de las escuelas y usan todo lo que nosotros no podemos hacer. Enredando las mañanas. Programa de la Red Nacional de Medios Alternativos. Un programa para comenzar el día en red. seguimos enredados en este Enredando las Mañanas. Y ahora, como habíamos anticipado, no lo de Nicolás del Caño, vamos a dejar de anticipar tanto. Y ahora, en un ratito, Nicolás del Caño con todos ustedes. Nos vamos a ir a México. ¿A México y qué? Porque es serio, Julio, lo que voy a decir. El 26 de septiembre, en la noche del 26 de septiembre, estaban los normalistas. Los normalistas, como decíamos al principio, son estudiantes de las normales rurales, que es donde se forman los maestros y las maestras que luego van a las comunidades más alejadas en el México profundo. Estaban realizando una actividad para juntar fondos para viajar al aniversario de otra masacre, la masacre de Tlatelolco, que ocurrió en el 68, y policías de civil primero balearon el micro en el que se desplazaban los normalistas, más luego balearon otro micro donde iban jugadores de un equipo de fútbol de México de 14 años, ahí mataron a 3 estudiantes, al chofer y a la maestra, y todavía permanecen 43 estudiantes normalistas desaparecidos. Hacen responsables los compañeros al gobernador, sería de Guerrero, y al alcalde de Ayotzinapa, que es puntualmente donde sucedió la masacre. Anoche, junto a Hernán, nos comunicamos con Raúl, uno de los estudiantes normalistas que estuvo en la noche de la masacre y que reclamaba por sus 43 compañeros todavía desaparecidos. El audio es un poco trágico en términos de que acaba de ser hace muy poquitos días y estaba bastante quebrado el compañero, pero bueno, nos parecía importante poder compartirlo acá en Enredando las Mañanas. Bueno, ahí va entonces para todos nuestros oyentes esta lamentable situación de lo que está pasando en México en boca de uno de sus protagonistas. Queríamos, bueno, primero solidarizarnos desde acá, desde Argentina, con la lucha que están dando allí en Guerrero, y que nos cuentes un poco cómo fue la masacre, qué es lo que ocurrió, y digamos, quiénes les parece que son los responsables directos y también políticos de esta masacre. Principalmente el actor intelectual aquí del estado es el gobernador Ángel Eladio Aguirre Rivero, ya que él pone y dice que es un guerrero seguro. Pero ¿cómo podemos decir que es un guerrero seguro si hace masacres, asesina a nuestros compañeros, camaradas? Y lo más lamentable es que no es seguro. Y ahora sí, pues, tenemos 43 compañeros desaparecidos, y los cuales sabemos que los tiene y los queremos con vida. Raúl, ¿cómo se desencadenaron los hechos en la noche? Sabemos que fue cerca de la medianoche, el 26 de septiembre. Si nos podés contar un poquito para que los oyentes y las oyentes acá en Argentina se enteren de boca, porque lo que llega acá es de parte de los medios hegemónicos, no son testimonios de los y las que estuvieron esa noche ahí, así que nos interesaba que nos cuentes un poco, nos describas cómo fueron los hechos. Pues ahora sí, la actividad estuvo así. Nosotros, como normal rural de Ayotzinapa, manejamos una colecta para nuestras prácticas intensivas. Eran ya, al parecer, como a las 10, y entre 10 y 11, ahora sí se intersecta un camión, una patrulla de policías municipales y estatales. Nosotros ya veníamos para la normal de Ayotzinapa, en eso se intersectan estas patrullas y nos empiezan a disparar cosas que nosotros pues desconocemos el por qué nos empezaron a disparar. Y allí, luego de la balacera, hubo varios compañeros asesinados y heridos. Sí, en ese momento pues luego cayó un compañero. En el transcurso de ahora sí, de unos momentos, se escucharon muchos balazos, muchos detonantes. Entonces ahora sí, nosotros en ese momento vimos que ahora sí nuestros compañeros eran llevados por aquí. por aquellos policías municipales y estatales, confirmamos que sí eran ellos. Raúl, sabemos que esto no es lamentablemente la primera vez que pasa. Si nos podés contar los antecedentes de ataques de policías uniformados a normalistas y por qué entienden ustedes que están tan ensañados con las normales rurales. Pues ahora sí, nuestra normal rural de Ayotzinapa siempre se ha caracterizado porque le dice al gobierno lo que es en sí, y ahora sí, que es un nefasto, un agresor, un asesino. Desde años atrás, nuestros compañeros igualmente fueron acribillados, asesinados por policías del gobierno de Ángel Elayo Aguirre Rivero. Entonces no es la primera vez que este gobierno hace esto, y pues ahora sí, nosotros hacemos responsable a este gobernador nefasto, asesino, que ahora sí exigimos que se haga juicio político a este asesino, porque eso es la palabra correcta que se merece. ¿Cuál es la respuesta institucional que están teniendo en estos días desde el 26 hasta hoy de parte del Estado de Guerrero? Créanos que el gobierno jura y dice que implementa operativos de búsqueda, pero en sí son puras migajas, así las llamamos nosotros, porque nos da lo que quiere. No nos interesa, porque ahora sí nuestros compañeros desaparecidos nos los entreguen. Entonces el gobierno pues nos disfraza, se toma la foto con nosotros y dice que nos está apoyando. Pero nosotros sí queremos dejar bien en claro que nuestros compañeros desaparecidos, que en este momento no los tenemos, él los tiene y sabemos que él se los llevó. Raúl, es todo un hecho simbólico que a pocos días, y en el contexto de ustedes recolectando fondos para poder viajar y recordar la masacre de Tlatelolco, haya ocurrido esta nueva masacre, en este caso en Iguala, en Guerrero. ¿Cómo recuerdan ustedes esa lucha del 68, que también fue estudiantil, popular, obrera, campesina, indígena? Fue todo un contexto de resistencia, y hoy, ¿cómo lo viven ese recuerdo y qué hay para rescatar de aquella lucha del 68? En esta matanza de Tlatelolco, pues ahora sí, ellos exigían algo bueno para ellos. E igual nosotros, como normal de Ayotzinapa, exigimos educación. ¿Y qué nos dan? Nos dan balas, nos dan asesinato. ¿Cómo se le puede llamar a este gobierno asesino, represor? Porque así no hace nada, sino más que nada asesina y mata a los estudiantes. Raúl, entendemos, te escuchamos y entendemos que es un momento sumamente difícil y duro para ustedes. ¿Cómo se reorganizaron? ¿Cómo sigue la lucha ahora, siendo que hay 46 compañeros y compañeras todavía que no aparecen? Ustedes, por lo que leímos en algunas notas que llegaron acá a Argentina, vieron que parte de esos compañeros y compañeras que están desaparecidos y desaparecidas fueron subidos a camionetas de la policía. ¿Esto es así? Nosotros afirmamos y decimos, porque lo vimos, y que nuestros compañeros eran subidos en camionetas mismas de la policía, se los llevaban, y nosotros aseguramos que ellos los tienen, y el gobierno no los quiere entregar. Una pregunta que quizás se hacen los oyentes y la gente que se solidariza con esta causa es: ¿Cuál es la particularidad de las normales rurales? Porque ustedes, entiendo, estudian en un contexto donde luego van a comunidades campesinas, indígenas, son maestros y maestras en un contexto muy distinto al que quizá está acostumbrada la gente en las grandes ciudades. ¿Cómo es la experiencia de educación en las normales rurales vinculada a la lucha? Las normales rurales tienen una gran importancia en nuestro contexto, porque las normales rurales se crearon para hijos de campesinos, para hijos que sienten la necesidad de estudiar, de poder enseñar en los pueblos más remotos y más lejanos que cada municipio tiene. Entonces las normales rurales tienen una esencia que se ha manejado desde muchos años atrás. Las normales rurales siempre han sido criticadas por el gobierno, porque el gobierno, ahora sí, las normales rurales lo critican y le dicen todo lo que es, toda su verdad, que es un asesino, es un represor. Entonces, las normales rurales, ellas, pues ahora sí, son las formadoras de maestros, formadoras de maestros que en el futuro son unas buenas personas. Bueno, Raúl, te agradecemos mucho por la comunicación. ¿Cómo es la situación en general allí ahora en este momento en los pueblos aledaños y en el propio lugar donde ustedes están? ¿Cómo se vive ese contexto de exigencia de aparición con vida de todos los compañeros y compañeras que aún hoy están desaparecidos y del reclamo de justicia y castigo para los responsables políticos, entre ellos, como bien decías, el gobernador de Guerrero? Pues ahora sí, dejar en claro que ahora sí, pues este gobierno es un represor, es un asesino, porque pues en sí nosotros solamente exigimos educación, exigimos lo que es del pueblo y para el pueblo. Entonces pues ahora sí no entendemos por qué este gobierno nos trata de esta manera. Solamente pedimos educación, en sí lo que nos corresponde, lo que es para nosotros. Nosotros tenemos compañeros desaparecidos, nosotros tenemos 3 compañeros muertos, nosotros tenemos compañeros heridos de balas, nosotros tenemos compañeros en estado de coma, que en sí no sabemos que si van a vivir o no. Nosotros, como normal de Ayotzinapa, somos los más afectados, porque nuestros camaradas que no aparecen, sabemos que el gobierno los tiene y nos los tiene que entregar. Clarísimo, Raúl, y muy doloroso. Nosotros desde acá les agradecemos un montón este contacto en este momento tan difícil, y vamos a estar alertas acá para, desde los medios comunitarios, los medios libres, los medios alternativos, poder estar difundiendo cómo se sigue desarrollando la situación ahí en Ayotzinapa. Más que nada agradecerles a ustedes por manejar esta información, que sea correcta, que sea verídica, y pues no distorsionarla. Un sincero saludo para ustedes, camaradas, que nos apoyan desde su guarida, desde su refugio, porque para eso son las radios comunitarias, para difundir lo que es del pueblo y para el pueblo. Desde ya que es así. Te mandamos un abrazo enorme desde acá y toda nuestra fuerza y solidaridad. Muchas gracias, al igual a ustedes. Al igual de la normal rural Raúl Isidro Burgos de Ayotzinapa, reciban un cordial saludo. Un abrazo revolucionario, Raúl, y por acá decimos, si tocan a uno o a una, nos tocan a todos y todas, así que va toda nuestra solidaridad, nuestro apoyo, y ojalá aparezcan esos compañeros. Hay que seguir allí en las calles reclamando

y arrancaron un proceso, y la parte de abajo del partido también salió, y después mucha otra gente, ¿no? El PSOL surge desde el PP, pero suma mucha juventud que no estaba en el PP. Entonces el PSOL surge desde un balance negativo de lo que fue el proceso del PP, en el siglo XXI principalmente, pero ya desde poco antes, y surge como un intento de un instrumento alternativo que pudiera agregar muchos sectores a la izquierda, ¿no? Y eso fue como la idea. Y bueno, desde el surgimiento, en 2006 tuvimos candidatura propia, en 2010 también, y ahora en 2014 también. O sea, la idea nuestra es primero mostrar que lo que está puesto no es el único posible, ¿no? El modelo de desarrollo, o sea, ¿cuál la dicotomía entre neoliberalismo y neodesarrollismo? Es una simplificación, sobre todo, porque el concepto del neodesarrollismo es algo que en Brasil es muy parecido, digamos, con lo que sería el neoliberalismo, con algunas, o sea, con algunas divisiones, con diferentes discursos, con diferentes programas de asistencia social, ¿verdad? Con alguna diferencia, sí, ¿verdad? Con una historia muy diferente de los dirigentes de esos procesos, pero con mucha similaridad, ¿no? Los sectores que apoyan ambos no son los mismos, pero son muy parecidos, cambian mucho. Entonces, nosotros, nuestro rol en las elecciones, o sea, no tenemos ilusión de que podemos ganar las elecciones ni nada de eso, sino que queremos poner nuestro programa ahí, o sea, y estamos también con otros, o sea, tenemos otras candidaturas de izquierda también, como la del PSTU y la del PSD, que son también candidaturas de izquierda y que ponen, o sea, intentan poner en claro las contradicciones. Nuestra idea para las elecciones presidenciales, sobre todo, es poner en claro las contradicciones de este modelo de desarrollo que, bueno, tiene una capa, una cara, un rostro con el neodesarrollismo, digamos, si se puede hablar así, pero es el mismo modelo de desarrollo con otro rostro, con el neoliberalismo, ¿no? Entonces, no es tan distinto y ese es nuestro rol de cambiar. Además de eso, o sea, hablar de temas que para nosotros son fundamentales, como la crisis del medio ambiente, como las depresiones en general, la homofobia, el machismo, temas que muchas veces por la opción de la prioridad, por la institucionalidad, no son muy hablados o son propositalmente dejados de lado a lado, ¿no? Y eso es lo que está pasando acá en Brasil ahora. Entonces nuestro rol es como que no dejar que temas fundamentales no sean tratados y además intentar poner nuestro programa y mostrar las contradicciones de esto, ¿no? Rodrigo, sabemos que... Bueno, no sabemos nada porque si no, no nos va a dar el tiempo para continuar con nuestro invitado de hoy. Más luego vamos a contar un poquito, cortito, lo que seguía en la entrevista. Igual en la difusión que vamos a estar haciendo por internet, vamos a mandarla entera. Hablábamos sobre la reforma política que proponen desde Partido Socialismo y Libertad en torno a que las campañas no puedan ser financiadas por multinacionales, en torno a que no se puedan hacer alianzas solamente para el momento electoral. Y más luego contaba las propuestas que tienen desde el Partido Socialismo y Libertad para fomentar la participación popular, que parece que en Brasil es algo que está bastante atrasado, para poder hacer referéndum, para poder hacer consultas populares que puedan surgir desde las organizaciones de izquierda, desde abajo y a la izquierda, y puedan ser legales y no que solamente el Senado tenga que definir cuándo se puede o no hacer un referéndum, una consulta popular y demás. También creo yo que verdaderamente es importante que para poder saber y sentir el clamor popular, las campañas empiecen con Brasil, decime qué se siente, ¿no? Que todos los referéndum tengan como inicio la canción. Rolly me mira, no entiende nada. ¿Vieron el mundial allá, Rolly? Sí, sí, sí, claro, claro. Claro, claro, claro. Cuba se vio el mundial de fútbol. Todos los partidos se transmitieron gratuitamente para todo el mundo. Todo, absolutamente todos los partidos. ¿No te gusta mucho el fútbol? A mí me encanta, mi hijo es futbolista. ¿Y de qué? Mi hijo no quiere ser músico. ¿Tu hijo ser futbolista? Sí, por culpa mía, yo soy de Racing, ¿eh? ¿De Racing? Yo soy de Racing Club. Mirá, de Avellaneda. ¡Ay, Camila! De la Cadé. ¡Vamos a la Cadé! Aprovechamos para mandarle un abrazo enorme a Cami, que es nuestra compañera que está todos los viernes acá, que es de Racing, sí, que va a la cancha de Creral, pero que está enferma, con fiebre, así que le mandamos un beso enorme y le extrañamos mucho hoy en el programa. Sí, hoy no vino, pero es fanática de Racing también, como vos, Rolly, que cada vez que venís a la Argentina... Es que ganamos, ese último partido que ganamos realmente... enfermó a cualquiera. ¿Vas a atender un llamado al aire? Lo voy a atender al aire. A ver si es Pino Solanas. Hola. Hola. A ver si los oyentes y Anto reconocen esa voz. Cami. Exactamente. ¿Cómo andan, chicos? Hola, Cami. Cami escuchó que había un hincha de Racing en el estudio y llamó. No se pudo contener. ¿Cómo andas, querida? Bien, apachuchado un poco en la cama. ¿Qué te pasó? ¿Se puede contar? ¿Cómo? ¿Se puede contar lo que te pasó? Estoy como una especie de virus que me levantó la fiebre, me dan puntadas en la panza, una cosa medio horrible. Di la verdad, di la verdad. Pero me dio la excusa para estar adentro de la cama leyendo mucho, así que creo que está un poco bien. Di la verdad, di que el último partido de Racing te dio tanta alegría que te enfermaste. Eso puede ser, no dejé de festejar todavía, entonces en algún momento me iba a enfermar. Ahí está, claro. Bueno, sabés que te estamos computando las faltas acá en Regando las Mañanas, no nosotros, sino toda la Red Nacional de Medios Alternativos, y bueno, no recuerdo cuántas tenés en este momento, pero ojo. Dos faltas tienes. Dos faltas. Ojo, Cami. Te necesitamos, Cami. Ya volveré, juro que el viernes que viene vuelvo, chicos. Bueno, muy bien. El que no es... Creo que ya lo uso como cábala para que gane Racing. No venir, claro, está bien. Es verdad. Hasta que termine el torneo no sé si aparezco. Bueno, no. Yo te voy a pedir, aunque sea para lamentablemente para todos los hinchas de Racing, que el viernes que viene vengas, porque el que no va a venir el viernes que viene soy yo, porque me voy a Bolivia. Pero vas a estar en comunicación con nosotros. Voy a salir desde allá, por supuesto, pero me voy para cubrir las elecciones. Aprovecho también para anunciarlo a todos los compañeros y compañeras de la Red Nacional de Medios Alternativos que vamos a tener un corresponsal allá, directo desde La Paz, a partir del día martes de la semana que viene. Ah, genial. Así que bueno, no voy... Entonces el viernes que viene hacemos el aguante desde el piso con Anto. Así es, así es. Desde ya. Bueno, así que Rolly, hincha de Racing. Evo también, Evo es de Racing. Evo también es de Racing, John Lennon es de Racing. Todos son de Racing. Todos son de Racing. Yo cuando era chiquita era de Racing. Qué lindo un programa Racing. Todos los pueblos son de Racing. Bueno, le vamos a empezar a llamar a este programa Enredando las Mañanas Blanquicelestes. No está mal, no está mal. Bueno, podemos ver el nombre. Cami, te mandamos un beso enorme, recuperate, nos reencontramos próximamente y con todos los oyentes el próximo viernes. Exactamente, un beso grande, chicos, gracias por hacer el aguante de ese lado. Un abrazo. Un abrazo. Está también en nuestros estudios Pedrín, que no lo presentamos, está ahí en silencio tomando mate. Hola Pedrín, ¿cómo estás? ¿Qué tal? ¿Cómo está? Buenos días. Un compañero acá que se acerca a saludar todos los viernes y nos trae unos mates y un poco de su alegre compañía. ¿Todo bien? Bien, bien, gracias a Dios, bien. Vamos a recordar, antes de seguir escuchando música, que hoy a las 12 hay una conferencia de prensa ante la elevación a juicio de la causa por el indoamericano. Exigimos la absolución de Diosnel Pérez y el Tano Narduli, así que hoy 3 del 10 a las 12 en el Salón Montevideo de la Legislatura porteña van a estar los compañeros y las compañeras del Frente Popular de Luis Santillán, obviamente, y de todas las organizaciones populares, exigiendo que la absolución de Diosnel Pérez y el Tano Narduli por la causa del indoamericano. Así es. Bueno, estamos para despedirnos ya. No leímos la lista de medios que hacemos todos juntos este hermoso Enredando las Mañanas, así que ahora Anto se las va a leer. La Negra del Bolsón, La Quinta Pata, La Megafónica de Córdoba, Zumba la Turba también de Córdoba, Radio Voces de La Rioja, Radio Capoma de Jujuy, Radio Pueblo, FM Fortaleza, La Trinchera, Che Barracas, FM Villa Jardín, FM La Caterva, La Retaguardia, La Colectiva, La Nehuenche de Cipolletti, FM La Bulla de San Luis, FM El Algarrobo, y en producción están Red Eco Alternativo, ANRED, Comuna de Mar del Plata, El Grito del Sur, Julio, DTL y Luis Angio. Qué lindo leer con una canción, una melodía de fondo. Toda esa gente hermosa es la que hace posible todos los días el Enredando las Mañanas. Nos despedimos nosotros, sigan escuchando medios comunitarios, alternativos y populares, sigamos en la lucha por transformar la comunicación y por transformar la sociedad. Nos despedimos con un tema de Rolly, recordando que quienes tengan ganas de ir a verlo, hoy a la noche en el Café Vinilo, ahí en Palermo, y si no, pueden hacerse amigos de él en Facebook y seguir las novedades, porque va a estar girando por todo el país. En 3780 Gorriti 3780. Gracias Rolly por venir. Gracias a todos ustedes, gracias, gracias, muchas gracias. Nos despedimos con una canción. Dolor. A cada rato siento que pierdo la risa,